Amén. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos guarde. Usted clama al Señor para que Dios nos hable esta tarde. A veces puede ser un momento sencillo, ni siquiera con parafernalia. Momentos gratos, pequeños a veces, y ahí Dios se manifiesta. Bendito el Cordero de Dios. Hoy día Dios nos va a hablar acerca de esto tan hermoso, tan lindo que es la oración del justo, la oración de los hijos de Dios. Bendito el Cordero de Dios. Para que usted sepa, era un deseo constante del Señor tener comunicación con la gente. Cuando usted viene aquí a la casa del Señor, venimos muchas veces con cansancio, venimos a lo mejor tal vez trabajado durante el día, con tantas cosas. Pero no sé si a usted le pasa el anhelo de llegar a la casa de Dios y poder reencontrarse con su amado. Si eso no le pasa, hay que empezar a meditar porque no nos pasa. Pero la idea es que cuando venimos a la casa del Señor, hay uno que nos está esperando. Está primero que nosotros. Y si usted tiene ganas de venir a la iglesia por escuchar la palabra de Dios, por gozarse con el Señor, Él está más deseoso y antes que usted está deseoso. Y hasta aquí ya, antes que usted llegue. Bendito el Señor. Porque esto de tener un compromiso, una comunión, es para lo cual Dios nos formó, fíjense, para lo que Dios nos creó. Usted pensará, bueno, por ahí, por ejemplo, escuchaba un hermano años atrás que decía, no, decía, si yo desde niño traigo una información en mi mente que yo voy a ser millonario. Tremenda, tremenda información que traigo. Yo pienso que en toda alguna oportunidad hemos pensado que vamos a ser millonarios, que vamos a ser ricos, que vamos a ser famosos, pero no es el propósito para el cual Dios nos llamó o nos creó en el vientre de nuestra madre. El propósito central, hermano querido, es que podamos un día, mientras vamos caminando en esta vida, darnos cuenta que hay uno que nos creó en el vientre de nuestra madre, porque cuando estamos en el mundo no tenemos idea, somos como pajaritos. Y cuando vamos en el camino, se nos aparece y se nos cruza el Señor por delante. Ahí, recién, como decimos en chileno, y en buen chileno nos cae la teja, de que hemos sido creados por el Señor para que le conozcamos y le reconozcamos como nuestro creador, como el que hizo algo en nuestra vida. Por algo fuimos formados ahí en el vientre de nuestra madre. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar, y qué hubiera pasado si Dios no hubiera formado en el vientre de mi madre? No sé si usted no se ha puesto a pensar, yo desde niño vengo pensando en esto, como que uno se enreda el pensamiento. Y si yo no hubiera nacido, ¿a dónde hubiera estado? Buen pensamiento, ¿no? Buenas preguntas. Como que uno, como que se duerma solo, ¿no? ¿Y a dónde estaría yo en la mente de Dios? ¿Sería un suspiro? ¿Sería un momento? No vale la pena pensar en cosas como esas, sino que lo que vale la pena es pensar de que si Dios me plantó ahí en el vientre de mi madre y me dio vida y me formó hueso por hueso y me hizo crecer y me estiró esos huesitos, es por un propósito central, para que le conozcamos y tengamos vida en Jesucristo el Señor. Dijo el Señor que Él nos da vida y vida en abundancia. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿dónde está la vida abundante para el Hijo de Dios? ¿Dónde se encuentra? ¿Sabe dónde se encuentra? Se encuentra en el comer diario de una porción de Dios. La palabra, en todo, principalmente en la comunión que podemos tener. Usted se alimenta de la palabra de Dios y toma fe, fortaleza, aliento, pero cuando usted tiene comunión con Él, conversa para allá y Él conversa para acá, es algo indescriptible, porque en cada conversación que usted tiene con Dios hay vida de por medio. Él nos va dando vida y esa vida empieza a ser abundante y va cambiando el panorama. Vamos a hablar de esta oración que nos hace bien a nuestra vida. Fíjese de que hay hombres y mujeres en el presente que han entendido que la oración es una herramienta extraordinaria y hay que usarla diariamente. Hay otros que han entendido que la oración es buena, pero no le han sacado el provecho a esta herramienta. En cambio, hay otros que han entendido que la oración es un medio para llegar a Dios solamente con mis necesidades. Es bueno, pero no cumple el objetivo. El objetivo es darnos cuenta de que hay una sustancia dentro de este hueso que se llama oración. Y lo principal es que hay que sacarle la sustancia a ese huesito. Se echa en este caldo, ¿no es cierto?, del Evangelio, y usted empieza a sacarle la sustancia. ¿Cómo? Mediante una comunión diaria. Ahí está el propósito central. Miren, lo voy a explicar. Cuando el Señor Jesucristo venía de la oración y ayuno en el desierto, estuvo 40 días orando, ayunando, y cuando volvía, ¿no es cierto?, victorioso sobre la carne, ¿quién apareció? Satanás, el diablo, malvado, ¿no es cierto?, a tentar al Señor. Cada vez que usted tiene una comunión con Dios que se acerca, viene Satanás, el diablo, a molestarlo. Cada vez que hay oración, Satanás, el diablo, viene a molestarlo. Moisés venía de bajar, recién fresquito, 40 días estuvo ahí en el monte, sin comer y sin beber, había ayunado, sin proponérselo, Dios lo llamó. Y bajó a buscar al pueblo y a presentarle la tabla de la ley. Cuando Satanás, el diablo, lo jodió, pervirtió al pueblo y quedó a la tenda al alma. Cada vez que usted se dispone a buscar a Dios, hay uno que quiere darse la vida imposible. Cada vez que usted se dispone a orar para santificarse, Satanás, el diablo, está buscando cómo hacerle perder todo ese progreso de comunión que usted tuvo con Dios. Bendito el Señor. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla acerca de tres cosas que ya hemos conversado muchas veces, pero lo lindo que es, ¿no es cierto?, tener comunión. El amigo no va a dejar solo al amigo si su amigo le pide algo. Ese es el mensaje central que habla aquí el Señor. Si un amigo va, ¿no es cierto?, a veces un amigo es tan buen amigo que lo ayuda en las buenas y en las malas. Otros amigos lo ayudan solamente cuando están con ganas de ayudar. Como sea, hay una ayuda. Pero hay un amigo que siempre está a nuestro lado. Cuando llegamos al Evangelio, Cristo es nuestro amigo. Pero cuando empezamos a caminar el Evangelio, nos damos cuenta que más que amigo, es nuestro Padre Celestial. Cuando usted avanza en el caminar y la relación con el Señor, se da cuenta que no solamente es amigo al principio, que no solamente es padre, sino que ya se empieza a conocer a Dios como el Dios creador del universo. Ya como se le amplía la mente y se empieza a dar cuenta que ya no es nada, ¿cierto?, ese Jesús buena onda que nos responde, ¿no? Es un Dios grande, poderoso, terrible. Y hay otra cosa. Pero eso lo logramos mientras estamos en comunión con el Señor. La oración, para que usted sepa, es la que nos acerca a Dios y nos hace comprender todos los misterios del reino de los cielos. A través de la oración podríamos alcanzar tremenda victoria, más efectiva que una pelea, a lo mejor con herramientas tecnológicas. A lo mejor con alguna organización gubernamental, la oración es más efectiva y poderosa y nos da mayor victoria que cualquier cosa que podamos hacer física aquí en la tierra. Para que sea la oración. Cuando el ser humano entiende esto, empieza a usar la oración. Que Dios nos ayude. Ahora, yo le quiero explicar que Satanás, el diablo, es un especialista él con su demonio en cambiar la prioridad. Cuando usted se da cuenta que la oración es buena, empieza a practicar la oración. Pero hay uno que no descansa, como le dijo Satanás, el diablo, que viene a interrumpirle su oración. Si usted ha logrado tener una disciplina donde ora y busca a Dios, Satanás, el diablo, va a tratar de interrumpir ese conducto, porque ese canal es muy peligroso para Satanás. Cuando yo era muchachito, hermano, Dios me dio un don y buscaba a Dios, pero día tras día, tras día, tras día. Claro, porque cuando hay poco que hacer, mejor ocupamos bien el tiempo. El problema está que cuando uno va creciendo, después tiene familia, tiene trabajo, no juega nomás la pasada del cansancio, los quehaceres, las labores, y se reduce el tiempo de oración. Pero cuando usted sabe y entiende que la oración es importante, le da un espacio. Puede que no sea mucho tiempo, pero le da un espacio. Y eso es lo que Dios privilegia. Un pequeño espacio. Y aunque sea mucho, y aunque sea poco, ese espacio que usted le da a Dios para poder introducir gracia, para poder introducir virtud, para poder introducir limpieza a su corazón, es lo que Dios privilegia. La oración le produce santidad, la oración le produce claridad mental y espiritual, la oración le produce una aguda vista espiritual, la oración también le produce fortaleza para el espíritu, para soportar la tentación. La oración es muy importante, ¿no? Y a veces es lo que está más desvalorado, siendo que es lo más importante. Usted podría tener todo el conocimiento bíblico, una tremenda espada, estudiar teología y tener una espada de doble filo, cosa que cuando se sienta Satanás, el diablo, le hace daño por donde sea. Pero si no tiene oración, no le sirve esa espada. ¿No le sirve? Así que lo más importante para que la espada tenga filo es la oración. ¿Se da cuenta? Porque usted puede recitar la escritura como el oro y recitarle, recitarle, recitarle. Pero si no hay oración, no hay gracia de Dios de por medio. Y la palabra de Dios tiene gracia cuando hay oración. Entonces, hermano querido, le invito a mí, el Señor le invita a que empiece a considerar dentro de su vida espiritual el núcleo central del Evangelio, la oración. Mire qué importante. Un hombre estaba enfermo y le fue dicho por el profeta: arregla tu casa. Y se dio vuelta hacia la muralla y oró: acuérdate, Señor, le dijo, con un llanto, con dolor en su corazón: acuérdate, Señor, que si os recto delante de tus ojos y he hecho lo alabable delante de ti, acuérdate. El rey Ezequías le fue declarada la muerte porque estaba enfermo. Y podríamos decir, como dijo, o él podría decir, o algún familiar, algún pariente, como dijo Marta: si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. No le dieron ni una esperanza. Lo mismo con el hecho de Ezequiel: ya estáis listo para la capacha. Ya te dijeron que estáis muerto, vaya a morir. Podrían haberle dicho. Pero ¿saben lo que hizo? Venció la muerte. Se dio vuelta hacia la muralla y oró y clamó hacia aquel que puede vencer la muerte. Bendito el Señor. Miren lo que hace la oración. Y el profeta iba saliendo cuando Dios le dice: devuélvete. He escuchado la oración de Ezequías. Anda y dile que le doy 15 años más de vida. Bendito el Señor. Y por una oración sencilla fue tocado y movido el corazón de Dios y fue cambiado esa bendición, perdón, esa maldición de muerte a una bendición de vida. Bendito el Señor. Mira, hermano, lo que hace una pequeña oración. Fue una oración con palabras, a lo mejor exegéticas, con palabras para buscar, ¿no? Fueron palabras de dolor, de angustia, de llanto, lamento: Señor, acuérdate que te he servido. Dame vida para seguir viviendo, si necesito disfrutar de los días que no he disfrutado con la familia. Y el Señor le escuchó. Mire qué bonito, hermano. Bendito el Señor. Un hombre desobediente no quiso hacer la voluntad de Dios. Huyó. Y cuando estaba en el vientre del gran pez, ballena o lo que sea, Jonás, ya sin poder respirar como correspondía, porque estaba dentro de un pez, hermano. ¿Ah? No tengo idea de qué tan grande era, pero estaba dentro de un animalito, un pez, que seguramente había comido basura, peces, que tenía descomposición de estómago. Y este hombre clama: cuando estaba en mi angustia, me acordé de Jehová. Y clamé a Jehová, y él escuchó mi voz. Y este era el desobediente, que se había arrancado al Señor. No, no tiene derecho a ser escuchado porque es desobediente. Miren lo bueno que es el Señor. Que le haya escuchado a este hombre, y lo fue a vomitar para allá. Anda a hacer tu voluntad que te mandaba algo. Y lo dejó justo en la playa de Nínive y salió a predicar el Evangelio de Nínive. Una pequeña oración, hermano, puede hacer cosas grandes. Puede mover el corazón de Dios, hermano. Mire qué lindo, una pequeña oración. Bendito el Señor. Daniel se da cuenta. Se da cuenta de que habían sido desobedientes el pueblo de Israel, y Dios había mandado a Nabucodonosor para destruir al pueblo y hacerlo pedazos, y se llevó a todos los jóvenes para Babilonia. ¿Sabe cuánto es eso? Son como más o menos 4.000 kilómetros, más o menos 4.000 y tanto, casi 4.000 kilómetros, harto, más o menos. Sacarlo de su casa y llevarlo, sacarlo de acá abajo, desde Israel, en el mapa, no sé si está siguiéndome, y cruzar Turquía, cruzar, ¿no es cierto?, Siria, y cruzar para allá para allá, ¿no es cierto?, Irán, y llegar a Irak. Tres países, hermano. Y estaba Daniel dándose cuenta por la escritura que él tenía, y por el profeta Ezequiel, que era contemporáneo de él, que el pueblo había pegado, y por eso estaban allá presos. Y se arrodilla Daniel con temor, con temblor, con tristeza y amargura a pedir perdón. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado. El pueblo te ha ofendido, adoró otros dioses. Por eso fuimos sacados de nuestros parientes y fuimos transportados a esta tierra. Somos culpables. Pero quisiera saber qué va a pasar con nosotros. Y estuvo pidiendo misericordia y estuvo humillándose. Y en eso estaba cuando de repente se viene un ángel del cielo y le dice: mira, al principio de tu oración salió el mensaje del cielo y vengo a darte la revelación. Y lo empieza a contar acerca de la revelación de las 70 semanas de Israel. Imagínense, por una oración tenemos un digno y bien que se llama Daniel, y podemos conocer hasta el presente, el pasado y las cosas que van a suceder en el futuro. Por una pequeña oración, la oración puede hacer cosas grandes, hermano. Es la llave que abre todas las puertas. Dicho de los hermanos antiguos, pero que es una realidad tremenda. Tremenda. Por la oración podríamos cambiar el universo, hermano querido. Porque por una oración de un hombre valiente que creía que tenía un Dios grande, detuvo el sol casi un día entero. 23 horas, 40 minutos. Me refiero a Josué. Y se detuvo el sol y el pueblo de Israel pudo destruir a todos sus enemigos. Y por la oración de ese día que hablábamos recién, se detuvo y retrocedió el sol 20 minutos. Un día entero. Bendito el Señor. Y podríamos decir a lo mejor que esto habrá sido cierto o no habrá sido cierto. El Señor hablaba de todas estas personas. Y si el Señor habló de todas estas personas, es porque es una realidad. Quisiera hoy día que el Señor derramara estos dones de oración sobre nosotros, de intercesión que se han perdido, ¿no? En esta iglesia hubieron dones de intercesión. Yo todavía me acuerdo cuando llegué a los 95, 96, Cuando se decía a un hermano que está enfermo, una persona que está enferma, pero ya vamos a orar. Se le pagaban como 7, 8, 10 hermanos, ya, y vamos a orar, era como un equipo de oración, pero no estaba designado oficialmente. Y oraba, y a la semana la persona sanaba. Y después preguntaban, ¿qué oró? Y levantaba la mano por allá. Uy, había orado varios. Era un don lindo que había en esta iglesia. Dios quiera devolver este don a esta iglesia, hermano. Don de intercesión. Para que empecemos también a ver cosas grandes en este pueblo, hermano querido. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ponga esa conciencia en nosotros de que es necesario. Llegamos cansados a la casa en la noche y nos acostamos sin orar al Señor. Y nos levantamos en la mañana apenas ya cansados y a última hora y no alcanzamos a orar. Y estamos todo el día a merced de Satanás, el diablo, y hace presa de nosotros porque no tenemos fortaleza, porque no hemos buscado el rostro del Señor. Y viene el diablo y nos engaña con sus palabras mentirosas y nos susurra al oído y le creemos y andamos ahí, ¿no es cierto?, haciendo, creyendo sus mentiras porque no hay fortaleza en nosotros. No, hermano, la oración es muy importante. Y tenemos que empezar a buscar al Señor. Es tan importante que el Señor le habló una y muchas veces a sus discípulos. Es más, cuando se fue, le dijo, no vayan a predicar, no levanten iglesia, no hagan nada. Porque tienen que orar y quedarse entre los seres buscando mi rostro hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué son las palabras finales que hemos leído? Si tu hijo te pide pan, le vas a dar, ¿no es cierto?, una serpiente. Si le pide un huevo, le da un escorpión. Si le pide, ¿no es cierto?, una torta, un pedazo de queque, le da una araña, ¿no? Esas cosas hacen daño, pican. Le vamos a comprar una mona anaconda, menos, pues se lo va a comer. Son cosas que le hacen daño. ¿Qué hace el padre? Le da las mejores cosas a los hijos. ¿No es cierto? ¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará al Espíritu Santo, dice, a los que se lo pidan, y responderá a sus peticiones? Bendito el Señor. Así que Dios nos ayude este día a considerar cómo está nuestra vida espiritual. Si no hay oración, nuestra vida no vibra en el Evangelio. El predicador puede estar hablando cosas importantes, pero si no hay oración, no recepciona eso que viene del cielo, hermano querido. No se compunge con nada, no le mueren el pelo. Si no hay oración, no vibra el Espíritu. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Mire, le voy a decir algo, mire, esto para que usted entienda el poder que puede haber en el Evangelio. Ejemplo, a los que conocen acerca del cuarzo, el cuarzo tiene unas propiedades, tiene propiedades naturales. ¿Sabía usted? El cuarzo, la piedra de cuarzo, tiene propiedades naturales. Cuando usted lo hace sonar, el sonido del cuarzo disuelve las piedras de cálculo. No, me está mintiendo, no puede ser. ¿Sí? El cuerpo, para que usted sepa, tiene cuarzo. En nuestro ADN tenemos piedra de silicio. Y el sílice. Y el sílice es cuarzo. Entonces, como usted y yo tenemos cuarzo en nuestro cuerpo, ¿me entiende? El cuerpo reacciona al cuarzo natural. Entonces, cuando usted hace sonar el cuarzo, ese sonido que usted escucha en su oído y que le traspasa el cuerpo porque es un sonido muy especial, le disuelve los cálculos. Mire qué sencillo. Y es algo que Dios dio. Es algo de naturaleza. Si eso que es natural, que es físico, que usted escucha con su oído y le hace un bien a su cuerpo, imagínense lo que hace la palabra de Dios, lo que es la oración y todas las cosas de Dios en nuestra vida espiritual. La oración, usted se arrodilla y su voz va hacia el cielo. Y usted no se da ni cuenta, como Él también está depositando de vuelta virtudes, bendiciones, poder, gracia y tantas cosas que nos hacen falta cuando conversamos con el Señor. ¿Qué le parece? ¿Por qué no empezamos a practicar la oración, hermano querido? Que Dios nos ayude a reconsiderar la palabra de Dios en este día y a decirle al Señor, ¿sabéis qué, Señor? Estoy puro contento. Estoy orando poco, quiero orar más. ojalá esté en nosotros esa disposición de empezar a doblar nuestra oración. No, señor, tres veces en el día. Un anciano una vez me dijo, yo oro 18 veces al día. Casi me caí de espalda porque dije, yo saqué la cuenta, 18 veces al día, no creo que ore 5 minutos, tiene que orar como 10 o 15 minutos. Y saqué la cuenta con las 18 oraciones, eran hartas horas que oraban el día. Pero me propuse ganarles al anciano. Y eso produjo una bendición espiritual en mi vida. Al final oré 19 veces, una más que él, pero la ganancia espiritual que recogí fue extraordinaria. Le invito, hermano querido, a orar más que el pastor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Ya primero no, usted no toca hablar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias le damos en esta tarde por el mensaje de su palabra, Señor. Usted conoce nuestras vidas, nuestros corazones, Dios mío. Queremos que usted hable desde este lugar, Dios mío, para beneficio de nuestras vidas. Le pedimos, Padre, que esta palabra pueda servir en nuestros corazones. Amén. Y por medio de ella, Señor, seamos movidos a buscar su rostro. Amén. Mañana, tarde, noche, Señor, y que podamos doblar nuestros esfuerzos carnales en buscarle, Dios mío. Amén. Buscar su rostro en oración. Amén. Le pedimos, Cristo de la gloria, que usted tenga ese deseo, esa voluntad, Dios mío, de doblegar esta carne, Dios mío, ante su presencia. Amén. Para buscarle. Gracias por su palabra. Gracias. Gracias porque usted conoce lo que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Y quedamos evidenciados, Dios mío, de lo que su cuerpo aquí en la tierra necesita, esta iglesia. Gracias, Dios mío, le damos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén. ¿Cómo va a cantar el Señor? ¿Has pensado comer? 14.